10:50, vamos a quedarnos ya dentro del ámbito de la actualidad local. Les decíamos que hoy, entre los temas destacados, vamos a quedarnos con cuestiones evidentemente trascendentales para Ubrique, como es el PGO, que, como nos van a confirmar a continuación, está ya totalmente en vigor desde el pasado 17 de abril. El día antes, 16, el Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique era publicado en el BOJA y, por tanto, desde el día siguiente ya plenamente en vigor. Vamos a comentar todos los detalles al respecto, además de otra serie de cuestiones, junto al responsable municipal del área de urbanismo y territorio en el Ayuntamiento de Ubrique. Francisco Gil, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos, a ti y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Que es verdad que hacía un tiempo que no hablamos con Francisco Gil, así que son un buen número de temas los que tenemos sobre la mesa. Vamos a hacer referencia también a la Plaza de la Estrella. Incluso hablaremos de vivienda, por ejemplo, o aparcamientos, ¿no?, de cara al futuro. Como están viendo, temas muy, muy importantes. Así que, si te parece, Francisco, vamos a ir abordando todo ello. Pues sí, Juan Carlos, como bien dice, hacía bastante tiempo que no venía por aquí. Creo que ya era hora un poco de que empecemos a sentarnos y a explicarte todos los avances que ha habido en los meses anteriores y las vicisitudes y problemas que nos hemos ido encontrando y lo que tendremos que ir afrontando de cara al resto de legislatura, ¿no? Como has comentado inicialmente, tenemos la suerte en Ubrique de que el PGO ya está en vigor. Eso yo creo que es una noticia bastante importante y que era el momento correcto de comentarlo en estos micrófonos, porque, como todos sabemos, llevamos muchos años queriendo poder disponer de esa normativa urbanística y el momento, como ha comentado inicialmente, pues llegó el 16 de abril con la publicación en el boletín y su entrada en vigor pues fue inmediata, y a día de hoy pues ya lo tenemos como una normativa en aplicación en el municipio, y de hecho toda la documentación y todas las licencias que se están dando a partir de ese momento pues ya van encauzadas y con la normativa del PGO. Y el hecho de que hasta hoy no hubiera venido un poco a contaros esta cosa, independientemente de que sí hemos hecho la labor de intentar que todo el mundo que tenía los intereses en este tema pues estuviera al día, estábamos esperando un acto que había el lunes que considerábamos, por lo menos desde la Delegación de Urbanismo, de mucha importancia, porque tenemos que entender que el Parque Natural de Grazalema cumplía un 40 aniversario y se celebraba esa onomástica en el bosque, y allí venían unas personas que iban a ser importantes a la hora de lo que nos está ocurriendo en estos primeros momentos desde que tenemos el PGO en aplicación. Y lo que nos está ocurriendo, simple y llanamente, es que hay diversos grupos ecologistas pues que no les está gustando, tal y como se ha interpretado por parte de la Junta, el tema del PGO de Ubrique, y están planteando incluso llevarlo a los tribunales y que sean los tribunales los que resuelvan la problemática que se puede generar entre ambas partes. Y cuando digo ambas partes, es la Junta Andalucía como entidad que se denunciaría por no hacer las cosas como a los ecologistas les gustaría, y los ecologistas como personas que denunciarían eso, en el sentido de que ven que hay una normativa en Andalucía pues que no se corresponde en realidad con lo que ellos consideran que debe de ser la conservación, en resumidas cuentas, de la Red Natura, ¿vale? Yo este tema, desde que se aprobó el PGO y está en vigor, para mí ha sido algo que me ha estado quitando mucho el sueño, y hemos intentado darle la solución que ahora mismo te estamos planteando, porque claro, la normativa ya está totalmente en vigor, pero hay colectivos y gente que no está de acuerdo con el PGO de Ubrique, ¿no? Ya vio distintas noticias en algún sentido por parte de ciertos grupos ecologistas en este aspecto, y el acto del Parque Natural en ese 40 aniversario, porque estas cosas se han estado hablando también en el seno de la Junta Rectora de ese mismo Parque Natural de Grazalema, a la que yo tengo la suerte de asistir como sustituto de nuestro alcalde, y pensaba que en ese acto pues podía haber un acercamiento de postura respecto a los distintos implicados que van a estar en este tema, porque a nosotros lo que nos preocupa como concejales del Ayuntamiento de Ubrique es que estemos en medio de una guerra que yo creo que Ubrique no se merece, y menos los petaqueros y menos la industria de la piel, ¿no? Entonces, yo tengo que entender como concejal, porque considero que las personas, tanto de un lado como de otro, que están a cargo de los temas, son de mi absoluta lealtad y unas personas que son perfectamente formadas y saben de lo que están hablando, pues de la misma manera que entiendo que haya una consejera de la Junta de Andalucía de Medio Ambiente que ve de buena forma que exista CPG Dubrique, existen delegados provinciales, como son el delegado de Medio Ambiente, la delegada de Fomento, el delegado de Agua, ¿no?, y de Agricultura, que son plenamente defensores de que toda esa normativa y todas esas cosas están en vigor y por eso han decidido pasarlo por una CETOTU. Pues el encontrarnos la situación de que haya ciertos grupos ecologistas que no estén de acuerdo con esas decisiones recogidas en normativa, pues nos llegaba como mínimo a intentar tener, porque tú sabes que siempre un acto en el que se recuerda la existencia de un parque natural, de que hace 40 años que hay distintos colectivos y sensibilidades que están luchando por su existencia, pues yo creo que vengo contento de lo que ocurrió en aquella mañana y yo creo que va a haber un acercamiento de postura y todo el mundo vamos a entender dónde estamos, ¿no? Entonces, yo puedo empezar también diciendo que entiendo que haya asociaciones ecologistas que puedan ver una problemática en los crecimientos de las poblaciones, ¿no? Pero como concejal del Ayuntamiento de Ubrique, en este caso de urbanismo, ¿no?, con las competencias que me delega el alcalde, pues considero que tenemos que luchar porque también Ubrique tenga un desarrollo industrial y que tenga unas posibilidades de crecimiento y, sobre todo, que la población se pueda asentar en ese territorio que tan de moda está cuando estamos hablando de la España despoblada, de sitios que hay con despoblación. Pues la suerte de encontrarte un municipio con Ubrique, con 17.000 habitantes casi, creciendo y con un desarrollo industrial como el que tenemos, pues hay que estudiarlo y al menos valorarlo, ¿no? También tengo que entender que las asociaciones ecologistas son todavía una generación que vienen de sufrir también muchas complicaciones y muchas luchas que también hay que entenderlo, ¿no? A lo mejor este tema que nosotros estamos hablando no se entendería si las generaciones de personas que están a cargo todavía de esas asociaciones no hubieran sufrido lo que han sufrido en los periodos de transición que han tenido las distintas etapas políticas de este país, ¿no? Porque te pongo un ejemplo que tú sabes que a mí me gusta hablar muy directamente y ponerte comentarios que la gente más o menos pueda entender directamente. No sé si todos nos acordamos o somos conocedores de que lo que voy a decir va a decir la gente. ¿Esto cómo puede ser? Pues el Pinzapar, en la época de la dictadura, pues prácticamente estuvo a punto de desaparecer, de que se cortaran todos los pinzapos del Pinzapar, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque por lo visto se estaba haciendo el tren de cortes a ronda y el propietario de aquella finca, que además la había comprado por intentar tener recursos económicos, pues decidió cortar todos aquellos árboles y dejar al Pinzapar prácticamente sin arboleda y todo aquello desierto. Entonces, es normal que las personas que desde esa generación están luchando en que el Pinzapar exista, por la barbaridad esa que os estoy yo comentando, pues les preocupe que pueda en algún momento llegar a ocurrir. Nada más lejos de la realidad lo que tenga que ver con el crecimiento de Ubrique, que ni pincha ni corta en ese tema. Pero eso de que tuvimos un Pinzapar a mediados del siglo XX a punto de desaparecer, de que al final se pensaba que se iban a hacer traviesas de tren para el tren, pero los del tren acabaron no comprándoselas porque costaba mucho dinero llevarlas con los camiones hasta allí, al final acabaron haciendo carbón con los pinzapos, y eso hay que entender que haya grupos ecologistas que la defensa principal de ellos sea el cuidado del parque. Ahora, ¿qué ocurre? También hay que entender que municipios como Ubrique, que está además en una zona del extrarradio, de esa zona especialmente protegida, que para todos nosotros es un privilegio de poder disfrutar, porque gracias a esas actuaciones que la administración ha tenido y ha hecho en el Pinzapar, pues ahora podemos estar orgullosos de que tenemos un bosque envidiable en toda Europa. Y además, están hablando, la consejera dijo el otro día que de que el quebrantahuesos se va a implantar de nuevo en el territorio y demás, pues todas cosas esas hay que unarlas y hay que intentar llegar a acercamientos, ¿no? Entonces, de una forma mal entendida políticamente, se puede pensar que Ubrique está queriéndole hacer daño a la Red Natura, pero nada más lejos de la realidad, cuando el pegó de Ubrique ha hecho, como si fuera con la tijera, cortar y pegar, todas las cosas que afecten a la Red Natura ha intentado quitarlas en la medida de lo posible. Y decimos en la medida de lo posible porque hay ciertas cosas que por las distintas leyes y decretos ya se habían aprobado y eran imposibles de eliminar. Yo en este punto, de la misma manera que estoy intentando tener este acercamiento con los ecologistas, también me gustaría recordar cuál fue mi primera intervención política, porque yo la verdad es que cuando he entrado en política ya tenía ya canas, ¿no? Y la primera vez que participé en una intervención política fue justamente en la cumbre, al lado de la venta, que tuvimos una intervención mi compañero José Antonio y yo, y estuvimos hablando de que teníamos serias dudas de la gestión que se podía estar haciendo por el equipo de gobierno de aquel momento en respecto a los desarrollos que se planteaban en la zona del Ari Norte junto a Ocuri, y que actualmente tiene todas las disposiciones legales y todas las cosas para que se construya, y de hecho allí estamos teniendo la suerte de que haya inversores privados del tema de la marroquinería que están apostando fuertemente por Ubrique y tienen ya todas sus autorizaciones para trabajar. ¿Qué ocurre? Que ese es uno de los puntos en los que los ecologistas tienen ciertas discrepancias, ¿no? Con que consideran que aquello, pues el desarrollo que ha seguido documentalmente, pues no es lo correcto, todo lo correcto del mundo, pero en cambio nos encontramos que todos los informes y todos los decretos y todas las leyes que ha hecho la Junta de Andalucía dicen que sí. Pues es un motivo de controversia, ¿no? Ese es uno, ¿no? Y el otro que también están ellos teniendo en cuenta, aparte de este Ari Norte hotelero, que en principio era hotelero, después se hicieron, como todos sabéis, modificaciones puntuales para que pudiera tener el uso industrial. El otro sitio que también ellos consideran que no es el más adecuado es el tema de la Rozuela, ¿vale? Que era un suelo que ya llevaba años recogido por la anterior normativa como una posible modificación puntual que se había aceptado, que había tenido todo el desarrollo normativo que en aquel momento tenía que existir, y ese también es el segundo punto que está generando controversia. Entonces, ese documento de PEGOU que llevaba recogido esos dos puntos en los cuales los ecologistas tienen serias dudas sobre la Red Natura, pues son los dos únicos puntos que pueden generar polémica en ese tema judicial que ellos quisieran emprender en relación a la Junta de Andalucía y a la posible aprobación del PEGOU que ha tenido lugar, como es normal, y entonces pues es lo que va a generar siempre la polémica en esa disputa judicial. Así que los dos puntos serían ese Ari Norte hotelero y la Rozuela, serían los dos puntos de fricción de donde los ecologistas podrían presentar esa denuncia vía judicial. Efectivamente, pues es la decisión que han tomado y están dando los primeros pasos ya en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para citar a la Junta de Andalucía como persona, como quien se tiene que personar en el procedimiento, puesto que están denunciando a la Junta de Andalucía, que quede claro ese tema, es decir, que a quien están denunciando es a la Junta de Andalucía, y nosotros como ayuntamiento y como parte interesada, pues teníamos derecho a poder asistir de forma letrada y tener voz y voto, y entonces pues hemos decidido que nos atienda la asesoría jurídica de Diputación de Cádiz, porque ten en cuenta que nosotros como ayuntamiento, para ese tipo de juicios y demás, pues no tenemos los medios adecuados y hemos tirado un poco de la asistencia de la Diputación, a la que hay que agradecer también el apoyo que nos ha dado, y vamos a tener asistencia letrada para, al menos como interesados, por estar al día de lo que en ese tribunal estén hablando de Ubrique y de la Red Natura y de las posibles temas que pueda tener con el PEGOU que ya está en vigor, porque claro, el juez puede tomar cualquier decisión y como tú comprenderás, y en conversaciones que yo he tenido con estos grupos ecologistas, pues ellos el único interés que tienen son esos dos sectores, pero también nos harían daño al municipio, y yo creo que está habiendo un acercamiento, están entendiendo que Ubrique es lo más respetuoso posible con el parque natural, que los ciudadanos de Ubrique somos además uno de los usuarios más importantes y los que más cariño siempre le hemos dado a ese parque natural, que como te contaba antes, siempre ellos tienen la espinita esa de cuando durante la dictadura pues hubo un momento en el que en Vinzapar hubiera desaparecido, pero siempre Ubrique la cogió eso un poco lejos, y nosotros, como tú bien sabes, los ciudadanos de Ubrique estamos totalmente adaptados a la asistencia del parque y que menor intención de querer hacerle nunca daño al parque natural. En el PEGOU ya vigente, ¿cómo quedan esas dos zonas? El Ari Norte hotelero y la Rozuela. Pues el Ari Norte hotelero y la Rozuela tienen dos funciones totalmente diferentes y dos clasificaciones totalmente diferentes. El Ari Norte hotelero, además, como ya procedía de la anterior norma subsidiaria y había sido aprobado en ese momento, también se habían aprobado de esas normas subsidiarias modificaciones puntuales, pues ha llegado el momento que cuando este PGO se ha aprobado, lo único que ha hecho es recoger el proceso que ya había dado lugar a su inicio, ¿vale? En estos últimos momentos en los que ya nosotros hemos estado en el gobierno, pues se han aprobado el estudio de detalle, el tema del proyecto de urbanización y los detalles finales, que son los que ya conllevan a que se haga la obra. Pero ten en cuenta que eso es un trabajo de años, que viene hecho de legislaturas anteriores y de equipos de gobierno anteriores, que fueron los que decidieron de darle ese empuje a ese suelo que inicialmente estaba previsto como un uso hotelero, que en las normas subsidiarias del 89 estaba recogido como uso hotelero. Hubo un momento que la ley lo permite y no es nada malo el poderle compaginar el uso industrial. Todo eso la Junta de Andalucía lo entendió como correcto y siguió todos los trámites necesarios de calificación, de temas ambientales, de todos los trámites que hay que hacer para que eso pueda ocurrir. Se hizo y entonces actualmente es un suelo que prácticamente ya le queda el último paso, que es terminar la urbanización. Y además, para colmo, hemos tenido la suerte de que han decidido hacer el edificio al mismo tiempo que la urbanización, y todo lo que sea bueno para Ubrique estamos intentando que así sea, y estáis viendo que la obra se está ejecutando, que los camiones de hormigón vienen, que los pilotes se están haciendo, y eso es lo que a nosotros nos gusta como ayuntamiento, ¿no? Que independientemente de que el sitio fuera el más bonito, el más bueno, que a mí me gustaría para eso, pero hay un momento que hay que ser responsable en política, y si todos esos pasos ya se habían dado, no se puede dar marcha atrás, y el Ari Norte Hotelero, que también es industrial, pues está en pleno desarrollo y en plena fase de ejecución de obra. Por otro lado... Así que uso hotelero e industrial. Es industrial, claro. El proyecto de urbanización, porque claro, ahí donde varias veces yo tengo algunos amigos dentro del ecologismo que intento llevarme lo mejor, porque tú sabes que siempre cuando estás en esta posición, pues empezar las discusiones y la historia, ten en cuenta que aquello no es un polígono industrial, ¿vale? Porque, claro, tú pones la noticia rimbombante, un polígono industrial en el Parque Natural Sierra de Grazalema, y eso hay que entender que puede hacernos mucho daño, ¿eh? Es decir, que aquí no es fácil conseguir tener la industria que tenemos, ¿eh? Que aquí las infraestructuras, las carreteras, toda la logística es muy complicada. Es decir, que vengan noticias de ese tipo diciendo que un polígono industrial ilegal en el Parque Natural, todas las cosas desagradables que le puedas contar, eso puesto en una noticia en la prensa te puede hacer mucho daño. Y ahí es donde yo estoy queriendo tener ese acercamiento de saber tratar los temas, ¿no? Es decir, que no estamos hablando de cosas a la tremenda, ¿vale? Que es un tema que viene de muchos años atrás, que ha tenido un desarrollo normativo, que tiene todo el aval de las leyes y de los decretos de la Junta de Andalucía, y ahora vamos a empezar a sentarnos en estos 40 años ya que hay de parque natural para empezar a entender cómo las nuevas generaciones van a acabar entendiendo esas discusiones que muchas veces tú tienes. Hay chavales con 20 años que no entran en esa guerra, y ellos lo que quieren es respetar las normativas, que los dejen vivir, y que el parque natural es el parque natural y hay que cuidarlo y hay que tenerle cariño, pero también tienen que tener su posibilidad de desarrollo, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que no va a haber ningún problema, porque todo está bien, y yo creo que en algún momento se entenderá que las cosas están correctas, y teniendo el aval de la Junta de Andalucía, de todo lo que tienen que tomar decisiones en ese aspecto, pues nos hace estar tranquilos, ¿no? Después, otro tema y otro tratamiento totalmente diferente sería el tema de la Rozuela, que muchas veces el tema de los PGO da confusión a los propietarios y a los que estén dentro del PGO, porque muchas veces te crees que la normativa urbanística es para toda la vida, y lamentablemente no es así, ¿vale? Sí, tú estás en una normativa, imagínate ahora, acabamos de aprobar PGO, el PGO te está dando unos derechos urbanísticos sobre tu suelo, ¿no? Y unos deberes, ¿no? Pero como pasen un montón de años, eso se queda ahí y tú no hayas hecho nada en tu terreno, puede cambiar. El ayuntamiento puede tomar algún día la decisión de quitarte esas posibilidades, y porque al final el ayuntamiento es el que tiene las competencias urbanísticas, ¿no? Entonces, en ese caso, bueno, explicarle a todo el que sea propietario de un suelo, en un suelo posible como expansión para el PGO, de que porque en alguna vez en la vida le hayan dado unos derechos para desarrollar un suelo, eso no quiere decir que ya el resto de la vida, aunque no lo haya desarrollado, es como si hubiera tenido un plus ese suelo ya de por vida, ¿no? En este caso de la Rozuela, tanto equipos de gobiernos anteriores, muy anteriores, y el actual, siempre han entendido que el suelo de la Rozuela lo vamos a defender donde haga falta, porque además estuvo recogido de las normas subsidiarias anteriores. Se hizo una modificación puntual hace muchos años, que estábamos hablando de 2000 y pico, al principio de los 2000, y se decidió hacer un desarrollo urbanístico en esa zona de la Rozuela. Desde ese momento, se hicieron todos los trámites legales que en aquel momento eran necesarios para hacer ese desarrollo. Lo que ocurre que por las distintas circunstancias que ocurriera, pues por el tema de la burbuja inmobiliaria o porque no interesó a los propietarios en aquel momento, pues han pasado 20 o 30 años y allí no han desarrollado nada, ¿vale? Aún así, el PGOU nuevo de Ubrique recogía la posibilidad de que esos señores propietarios pudieran hacer su desarrollo cuando estimen conveniente, porque quiera o no, habían hecho unos trámites legales que estaban ahí. ¿Uso residencial? Para uso residencial. Es más, el tema de la Rozuela siempre se ha defendido por otros equipos de gobiernos anteriores como también una posible segunda salida del municipio, porque ten en cuenta que incluye la zona de la calzada, y la calzada, pues tú sabes que tiene una anchura que no es la más adecuada para dos coches, ¿no? Y en este caso, cuando se desarrolle la Rozuela, pues podremos disponer de una nueva salida en condiciones para el municipio, con todo lo que eso conllevaría. Temas que deben de ser asumidos por los propietarios del suelo, como tú comprenderás, porque esto del urbanismo muchas veces después se te acaba convirtiendo en un problema, porque lo que tienes que hacer es gastar dinero y los propietarios son los que tienen que hacer esos desarrollos urbanísticos, no el ayuntamiento, ¿vale? Entonces, la Rozuela se decidió dejar en el PGOU como una zona que podría tener un posible desarrollo. Y cuando la Junta de Andalucía lo ha analizado en la CETOTU y en las distintas actuaciones que ha tenido que hacer, pues ha considerado que vale, que como tiene un trámite hecho, también se puede considerar como un suelo urbanizable sectorizado. De hecho, es el suelo urbanizable sectorizado número 1 de Ubrique, el SUS 1, la Rozuela. Lo que ocurre es que le han puesto una condición en la ficha urbanística, que es lo que también ha hecho que todo el tema de la declaración ambiental estratégica y también se haya mejorado. Y la condición es que tienen 4 años para hacer las gestiones necesarias para sacar el suelo de la red Natura, pero como no se hagan las gestiones necesarias para sacar el suelo de la red Natura y pasen esos 4 años, pues entonces posiblemente ese suelo vuelva a ser parte del parque natural. Y esa es la condición, por escrito, negro sobre blanco, que viene recogida en la ficha, y que por eso también te digo que no me preocupa ese tampoco, me preocupa ese un poco más que el otro, porque el otro sí tenía ya un asentamiento, pero este de la Rozuela, que es una cosa que nunca se ha desarrollado, y el PGOU lo que le está permitiendo desarrollarlo, siempre y cuando haga la gestión necesaria para sacarlo de la red Natura. Entonces, nosotros ya hemos hablado con los propietarios interesados, nosotros como ayuntamiento vamos a ayudar en todo lo que se pueda, pero siempre hay que entender que hay ciertas cosas que los agentes urbanizadores son los que tienen que tramitar, y ellos tendrán que hacer las gestiones necesarias para poder sacar ese suelo de la red Natura. Por lo demás, el resto del municipio pues está todo correcto. ¿Ese desarrollo iría por encima de la actual Rozuela? ¿Iría por encima también de el día por esa parte? ¿Esa sería lo que afectaría? Lo está diciendo totalmente correcto, porque tú sabes que desde pequeño estamos viendo allí que va a haber un desarrollo urbanístico y nunca ha tenido lugar, que incluso llegó a ver carteles de una promoción de viviendas y demás, y esa zona que tú dices por encima del día, el cementerio y la actual Rozuela, que además fue una primera fase que esos señores desarrollaron en su momento, pues esa segunda fase, pues como nunca se ha desarrollado, está ahí. Y ya te digo, a mí me hubiera gustado, y lo he referido en algunos sitios, porque nosotros, el PGOU que hemos aprobado, este equipo de gobierno, lo hemos heredado. Es una cosa que nosotros además aceptamos como nuestro, independientemente de que nos gustara o no, porque considerábamos que Ubrique necesitaba un PGOU. Ya tenemos la suerte de tenerlo en vigor, pero hay que reconocer que esos dos sitios a lo mejor hubiera cabido tener otro tipo de decisión sobre ellos en su momento, y a lo mejor si no querías polémicas con alguien, pues las podías haber evitado no poniendo todos los huevos en esa parte del canasto, ¿no? Porque todos sabemos que Ubrique tiene otras zonas donde se pueden desarrollar el municipio, porque aparte de Cezú y de Zahari, pues hay otros muchos suelos donde no afectan al parque natural, y lo que estamos intentando es reconducir la situación y que se empiece a saber ya de que hay suelos que se pueden desarrollar en otras partes del municipio y que también serían bienvenidas para el tema del desarrollo industrial, porque tú ten en cuenta que aparte de esos suelos que estamos hablando, hay otros 4 en el que pueden llegar a caber 100.000 metros cuadrados de nave, y todavía no hemos empezado a hacerla, ¿vale? Entonces, ¿para qué nos vamos a meter en guerra con además asociaciones y colectivos que nos tenemos que llevar bien? Y es la intención de este equipo de gobierno, y por eso te vuelvo a reiterar lo del acto del 40 aniversario del parque, en el hecho de que a partir de ahora empecemos los que estemos en política, las distintas asociaciones y colectivos que se preocupen por el cuidado de la naturaleza, a empezar a entender cuáles son las necesidades y requerimientos de las nuevas generaciones, empezar un poco a olvidarnos de las rencillas del pasado y ver de qué manera se reconduce la situación para que esto no se convierta en un problema para Ubrique, porque considero que no lo podemos permitir. El PGU, por tanto, como grandes novedades, establecería 5 SUS, ¿no? Suelo urbanizable sectorizado. Nos has comentado ya, el primero sería el de la Rozuela. ¿Cuáles serían los otros 4? Pues los otros 4, el segundo suelo a desarrollar, en este caso, que te lo puedo enlazar con otros temas que podemos hablar más adelante, es el SUS 2, que se llama Los Olivares. El SUS 2, Los Olivares, está en la zona donde ya hemos actuado, en el recinto ferial este que nosotros hemos hecho. Ten en cuenta que ese SU, cuando se aprobara el PGU, que ya está en vigor, contemplaba que pudiera existir un recinto ferial. Nosotros hemos comprado una parte de ese suelo como ayuntamiento, por lo tanto seremos uno de los agentes urbanizadores que tendremos la obligación de desarrollar ese suelo. Prácticamente tenemos gran parte del suelo y tenemos una cierta mayoría a la hora de tomar decisiones ya con el PGU para el desarrollo del SUS 2 Los Olivares. Y en ese SUS, pues lo que intentaremos es conseguir que, aparte de la edificabilidad que aquello tiene, que creo que son en torno a 20.000 metros de techo, de los cuales cerca de 7.000 le corresponderán al Ayuntamiento de Ubrique como uno de los propietarios, pero el objetivo que se tiene en ese suelo es intentar tener un recinto ferial lo más grande posible y que aquello sea lo que está establecido en la ficha urbanística del PGU, que ya a día de hoy, te vuelvo a repetir, está en vigor. Entonces, ese suelo, ese segundo suelo de desarrollo en el municipio, el SUS 2 Los Olivares, nosotros como equipo de gobierno estamos ya en pleno, y como propietarios además de parte de ese suelo, estamos haciendo todas las gestiones necesarias con el resto de propietarios, ya con algunos hemos tenido reuniones y en otros estamos intentando también sentarnos para que empecemos a desarrollarlo, se empiece a hacer el famoso plan parcial, que todos sabemos que al final un desarrollo urbanístico acaba teniendo un plan parcial, que es el documento en el que todos los propietarios se ponen de acuerdo y determinan cuáles son las parcelas que cada uno se queda, y en eso estamos en el SUS 2 Los Olivares. El tercer SUS, pues el SUS de la Haza de Cabrera, imagínate, un desarrollo urbanístico pegando justamente al edificio del Centro Tecnológico de la Piedra Andalucía, en un llano que prácticamente allí era donde se podía hacer, y es que en Ubrique le llamamos llano a cualquier cosa, pero afortunadamente era el único llano que había incluso para sacarse el carnet de conducir con anterioridad, ¿no? Porque allí había una recta donde creo que iban con los 600 a pegar la frenada para el carnet de conducir, y aquello, pues allí la verdad es que tiene una zona que también da muchas posibilidades de desarrollo industrial, ¿no? Y ese SUS 3 Haza de Cabrera es un suelo de desarrollo industrial. Ahí también, el que quiera ser un poco crítico, también tiene una respuesta ya, teniendo ya la normativa por parte mía, porque dice, es que allí va a llegar la variante algún día, ¿vale? Que ya hablaremos si quiere de ese tema, y entonces no podemos desarrollar ese suelo. Pues ya el PGU te da instrumentos para que tú, por ejemplo, aquella lo partas en 2 unidades de ejecución. Puedes hacer primero una, de forma que hagas el polígono industrial allí pegando justamente al MOVE sin ningún tipo de problema, y la posible zona afectada por la carretera, pues que se deja en una segunda unidad que se desarrollaría con posterioridad, ¿no? Así que ya tenemos las herramientas adecuadas para ese posible desarrollo. También, parándome en esa zona y no siendo un SUS, también ya te adelanto de que el PGU de Ubrique, ese que nosotros tomamos como nuestros, aunque no nos gustara, contemplaba también una recalificación un poco extraña, que en su momento, si miras la hemeroteca, yo también la comenté, de que una parcela que se dedicaba a vivienda de VPO se convirtiera en industrial, ¿vale? Que está justamente detrás de la zona de Básica y del Rodalcá, ¿vale? Una parcela allí alargada que originariamente era para vivienda de protección oficial y que el PGU, en uno de sus últimos procesos de desarrollo, pues consideraba que debería de ser industrial. Esa parcela a día de hoy ya es industrial. Tengo conocimiento de que hay bastante interés en que esa parcela se desarrolle, y esa parcela, ya te digo, que es inmediata. Esa no tiene que tener ningún desarrollo urbanístico. Esa parcela ya está urbanizada, tiene allí la farola y la acera, y lo único que hay que empezar es hacer las obras. Allí cabrían 8.000 metros cuadrados de edificios industriales, ¿vale? Respecto al siguiente SU, que sería el SU 4 García Guillo, pues el SU 4 García Guillo no deja de ser una continuación del polígono industrial Cuestecilla de Castro hacia la zona del García Guillo, que sería pasando por el arroyo, ¿no? Es decir, todo el tema de las partes traseras del hotel y demás, pues que toda esa zona se puede incorporar, donde está la nave de Ubricar y demás, y toda aquella zona de enfrente, pasando el arroyo, pues todo eso también tendrá una posibilidad de desarrollo industrial, y en el momento que los propietarios se pongan de acuerdo, se pondrían en funcionamiento. Y entonces esos son los suelos que ahora mismo no tienen ningún tipo de problema, que lo que hay que empezar es a desarrollarlo y a construir naves, ¿no? Y el último en este caso sería el Sur 5, que es la zona de la bajada al Barbadillo, que en esa zona pues también hay un suelo que es residencial, y toda esa parte ya incorpora la posibilidad de hacer desarrollos residenciales, que si vemos necesario que hay algún tipo de parcela que a lo mejor no se ha podido tener con anterioridad en el municipio, porque muchas veces todo el que se quiera hacer una parcela pues le gustaría tener una parcela de un cierto tamaño, con posibilidades de tener piscina y zonas verdes y demás, pues a lo mejor en esas zonas residenciales tienen que ir buscando un poco el ofrecer ese producto al municipio, ¿no? Y en medio de esa, afortunadamente, pues ha quedado la zona de la colonia de la Vega del Realejo, que estamos ahora mismo en proceso de intentar incorporarlo con ese documento de cumplimiento que estamos trabajando para que en un futuro próximo pues se pueda hacer realidad, porque como todos sabéis, quedó suspendida su aplicación. Bueno, pues como hemos podido comprobar, por tanto, hay suelos de desarrollo residencial en la haza de lo que sería la Rozuela, por un lado. También tendríamos en esta última que nos has comentado, la bajada toda del Barbadillo. Serían las dos zonas. Las dos zonas. Y posible desarrollo residencial. Residencial, efectivamente, que son amplias y que harían. Ten en cuenta que cuando salió el PP1 en Ubrique había posibilidad de construir 700 y pico viviendas, y ya están casi construidas. Algunas no, ¿eh? Que todavía. También los olivares, ¿no? En los olivares, claro. Esas tres zonas. Esas tres zonas, efectivamente. En los olivares contempla toda la zona del recinto ferial y tiene derecho a 20.000 metros de techo. Mientras que el resto de SUS, pues estaríamos hablando de suelo industrial. Y eso que te comentaba con anterioridad de los 100.000 metros cuadrados de naves industriales que es posible con ese desarrollo urbanístico. Ten en cuenta también que lo bueno que tiene el PU es que permite, una vez que ya se active por parte... Normalmente también hay que ser un poquito realista en este tema. En Ubrique tenemos poca experiencia en el desarrollo de documentación urbanística, ¿vale? Porque siempre te he comentado que nosotros desde pequeños lo que hemos conocido, el PP1 y el PP2, ¿vale? El PP1 se desarrolló de un SUS y el PP2 se desarrolló de otro SUS, y eso es lo único que hemos tenido experiencia. Ten en cuenta que eso normalmente, desafortunadamente, los propietarios originarios de aquella zona no son los que acaban quedando después los desarrollos urbanísticos, porque ten en cuenta que cuando después empiezas a hacer las obras, las urbanizaciones cuestan dinero, ya empieza a haber agentes inmobiliarios y agentes interesados en la construcción que empiezan a intentar hacer compras, y este es el juego normal como el del Monopoly. Es decir, ya empieza, esto es un proceso lento, porque claro, si nos ponemos ahora a pensar que cuando desarrolló el PP1, si siguen estando allí todos los propietarios originarios que había cuando se desarrolló el PP1, pues algunos dirán pues no, y otros quedarán, dependiendo de cada uno lo que quiso hacer, ¿no? Y los tratos que quiso hacer. Pero desafortunadamente, y lo digo porque a mí me gustaría que se intentara que cada día fueran quedando los propietarios originarios en sus parcelas correspondientes, después ellos mismos son los que acaban cediendo al mercado, y cuando ven que le llega alguno y le compra la parcela o lo que sea, pues acaban quitándose del proceso urbanizador, que es largo y tedioso, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, como interesados en que el tema del recinto ferial sea cada vez más grande para el municipio, y aquella zona además, que ten en cuenta que desde el equipo de gobierno anterior se hicieron compras en aquella misma zona del sur de los olivares, como es la zona de la curva de Michelin y demás, en el que tú uniendo ya todo aquello, pues allí hay un cierto interés urbanístico de que cuando esté desarrollado el sur de los olivares y además al lado tienes una parcela urbana totalmente, entonces ya se pueden plantear otro tipo de cosas. Nosotros también te decimos que dentro del urbanismo, entre esos cinco sectores que hay de desarrollo, también se pueden hacer juegos y temas de transiciones de edificabilidad. No quiere decir que porque el sur de los olivares tenga derecho a tener 20.000 metros de techo, este que está aquí, que es mi opinión personal, no creo que aquella a lo mejor sea la zona más adecuada para hacer 20.000 metros cuadrados de piso. A lo mejor Ubrique se merece tener una zona de esparcimiento, para aparcar, para vivir, para disfrutar, y a lo mejor no tiene que tener tantos metros cuadrados de techo, de qué manera que aquello se conforma como una aglomeración urbana, ¿no? Entonces, el PGO también permite que haya distintas transiciones de aprovechamiento y hacer un, yo le digo la palabra juego, pero es una cosa totalmente regla. Hay ciertas cosas que los agentes urbanizadores que desarrollen todos esos sectores podrán hacer transferencias de edificabilidad entre unos sectores y otros, de forma que queden compensadas las edificabilidades de cada uno, ¿no? Entonces, en ese aspecto, vamos a esperar que la iniciativa privada también vaya susando, porque también es eso lo que estamos haciendo desde la Delegación de Urbanismo, empezar a mentalizarlo de que ahora vienen unos años buenos en los que pueden hacer inversiones, y de hecho, si quieres, ahora te voy continuando, que ya algunos están entendiendo de que a lo mejor lo más interesante ahora mismo puede ser que haya iniciativa privada de aparcamiento, y lo están empezando a valorar, ¿no? Porque si el SUS te da, hay un SUS que te da posibilidades también de construir, y ves que desde el punto de vista privado lo más interesante ahora mismo puede ser el desarrollo de aparcamiento, pues vamos a empezar a ver esas iniciativas privadas si empiezan a tener sus frutos. Vamos a ir con ello enseguida, pero te quería preguntar también por unas ordenanzas en las que estáis trabajando para la colaboración público-privada, ¿no?, a la hora de agilizar los trámites en todo lo que sería este desarrollo urbanístico. Pues sí, Juan Carlos, gracias por recordármelo, porque claro, como las noticias de estos primeros días de aplicación del PGO, desgraciadamente, pues no han sido todo lo agradable, porque hombre, esta confrontación con los ecologistas, pues en un primer momento la hemos visto un poco excesiva, y había otro tema en la que teníamos ilusión y en la que estábamos trabajando, y ahí hay que agradecer también la capacidad que tiene la Secretaría General del Ayuntamiento de estar al día de los cambios de normativa. Y ten en cuenta que desde que tenemos aprobado el PGO ya es totalmente de aplicación la ley lista de urbanismo de Andalucía, porque tú sabes que antes estábamos con la LOA, ¿no? Ya desde que el PGO está de aplicación, podemos aplicar la lista. ¿Y qué ocurre con la ley lista de Andalucía? Pues que es un poquito más liviana o transigente con las operaciones, ¿no? ¿Qué te digo con esto? Que permite ciertas cosas que te agilizan el tema de las licencias y te además ayudan para que las cosas que antes te parecían un mundo, pues no se te compliquen, ¿no? Tú sabes ahora lo que está ocurriendo con las declaraciones responsables, que todo el mundo estamos viendo la panacea en eso, independientemente de que ahora nosotros estamos intentando tener medios para controlarlas todas, pero la ley te da derecho a hacer una declaración responsable. Hoy en día tú vas, dices en una declaración responsable que vas a cambiar las losetas de tu cuarto baño y te vas para tu casa y te pones a cambiarlas. Otra cosa es que después vaya algún vigilante o un inspector de obra y te vea tumbando la cocina también. Ese problema, si tú eres responsable y has dicho la verdad, no te tiene por qué ocurrir. Pues la lista te permite ciertas cosas que estamos intentando madurar. Y ahí, con la ayuda de la Secretaría General del Ayuntamiento, lo vuelvo a repetir, que ya incluso lo comenté en el último pleno, se está trabajando en una ordenanza de colaboraciones público y privadas basada en lo que la lista te permite urbanísticamente. ¿Y a qué voy con esto? La lista tiene una figura que permite que tú puedas obtener el informe técnico municipal, eso que nubrique a algunos, se nos ha puesto siempre los pelos de punta cuando hemos tenido que pensarlo. Sí, ¿qué me van a decir cuando llegue al ayuntamiento con mi proyecto? ¿Me van a dejar ponerle una planta más o una planta menos? Al final, lo que tiene que ocurrir no tiene que depender de nadie ni está en manos de nadie. A ti te dejarán hacer lo que diga la normativa. Entonces, la ley nueva te permite que haya colaboraciones con distintas entidades. En este caso, pues también se defienden que, aunque se llaman colaboraciones público-privadas, pero en este caso se fomenta que sea con colegios profesionales, con sectores implicados que prácticamente son una pseudo-administración, ¿no? Entonces, el Colegio de Arquitectos de Cádiz ha tenido una iniciativa que es que cuando un arquitecto vaya a mandar a avisar su proyecto para hacer una casa, por ejemplo, ya está de aplicación en el puerto de Santa María, si tú quieres tener el servicio por el cual en el Colegio de Arquitectos, al mismo tiempo que te visan el proyecto, te hagan el informe técnico para decir que tú cumples la normativa, no tienes necesidad de que te lo haga el técnico municipal. Y por lo tanto, eso ya llega al ayuntamiento vía telemática y solamente falta el informe del abogado diciendo que está todo bien y te puedes empezar a hacer tu obra del tirón. Por eso, de la ordenanza de colaboración público-privada, ya la ha madurado la Secretaría General, tenemos un borrador bastante consensuado, lo hemos publicado en el tablón de anuncios del ayuntamiento, estamos dando los pasos para que eso sea una realidad en breve, y como ya tenemos en aplicación y está en vigor el PGO de Ubrique, pues el ciudadano, que cuando hayamos dado ese paso, de la ordenanza quiera que en el Colegio de Arquitectos le hagan el informe técnico, pues cuando llega Ubrique ya no tiene que verle la cara a nadie, simple y llanamente va con el informe hecho y se encuentra de que ya lo tiene aprobado. Pues hecha esa precisión, esa novedad que también queremos apuntar, ahora sí, te parece, inversores privados que se hayan interesado a partir de la culminación, ¿no?, de este proceso del PGOU en el ámbito industrial, en el ámbito residencial, en cuanto a aparcamientos, ¿qué nos puedes comentar? Pues ten en cuenta que había ya gente que llevaba muchos años sufriendo la no existencia del PGOU, y en estos primeros días pues había una serie de movimientos de gente que llevaba un montón de años sufriendo de que no podía conseguir lo que la normativa del PGOU le podía permitir, y eso ahora mismo pues va, ya lo pueden hacer, ¿no? Te pongo el caso de algunas, por ejemplo, naves industriales o industrias de la marroquinería, que siempre han tenido que estar un poco asustados, decir, le puedo poner una planta más a mi nave, si podría hacer lo que yo tengo pensado, pero es que la normativa me dice que solamente puedo tener un artillo como si fuera un taller de coches que tiene el hombre la oficina arriba. Y ten en cuenta que las necesidades, le llamamos naves industriales, pero en verdad el tema de la marroquinería es prácticamente un trabajo de despacho, de zonas que tienen que estar bien habilitadas para que la gente pueda trabajar, ¿no? Entonces, esta normativa ya permite que las naves que en algún momento hayan tenido un incumplimiento de normativa o tengan algún altillo, o llamémosle altillo, o alguna planta de más, pues esas naves se puedan legalizar porque ya el PGOU recoge que eso se legalice, ¿vale? Pues hay un instrumento, hay una ordenanza, hay un párrafo concreto que te dice cuál es la manera en la que tú coges una nave que actualmente no cumpla la normativa antigua, la tratas técnicamente y tiene todo el proceso para poderla legalizar. Entonces, en ese tema ya hemos tenido algunos avances y hay ciertos empresarios de la piel que tenían esa problemática y están viniendo a informarse para que darle forma y poder tener su industria y su negocio totalmente en marcha, ¿no? Por otro lado, como tú comprenderás, cuando ya se empieza a ver un PGOU, pues empieza a haber inversores privados del sector de la construcción que empiezan a decir, bueno, vamos a empezar ya a mover los suelos, ¿no? En este aspecto, pues te digo que yo creo que en este caso ha sido un poco extraño porque es el ayuntamiento el que está queriendo dar también los primeros pasos, porque, por ejemplo, nosotros en el SUD2 Los Olivares, en la iniciativa privada le hemos dicho, vamos, señores, vamos a poneros las pilas, porque la ficha del SUD2 Los Olivares trae unos condicionantes en los cuales hay que empezar a pensar de que necesitamos el recinto ferial que nos falta, y entonces nosotros estamos intentando que ese desarrollo se ejecute, ¿no? Y si quieres, te voy a dar un poco un viso, algunas pinceladas de lo que para los próximos años yo consideraría que deberían de ser zonas que deberíamos de empezar a valorar, porque no solamente se trata de empezar a hacer fuertes inversiones inmobiliarias que acarrean un montón de meses y un montón de dinero que a lo mejor ahora mismo no está disponible, ¿vale? Pero a lo mejor tienen que empezar ya a dar los pasos para que eso se consiga, ¿vale? Ten en cuenta también que el PGOU tiene una ordenanza de vacíos urbanos, de espacios urbanos, que dado el caso de que el propietario todavía no tenga el dinero para hacer el desarrollo urbanístico, a lo mejor se deben de poner a disposición del aparcamiento municipal, ¿vale? Para que lo podamos disfrutar el resto de ubriqueños, ¿no? Entonces, me pongo a pensar a lo mejor, y te empiezo a decir cosas que ya son de mi cosecha personal, ¿no? ¿Qué inquietudes o qué deseos puedo tener yo para los próximos 2 años de legislatura, ¿no? Porque ten en cuenta que este equipo de gobierno todavía nos llevamos 2 años. Ya se han hecho muchas cosas en el municipio, ya se han hecho muchas obras que la gente está viendo, cada uno opinará de una manera, pero al menos se está trabajando. Y ahora te pones a pensar en qué podría ocurrir en los próximos años, porque este concejal considera que los graves problemas que tiene Ubrique, en primer lugar, son el aparcamiento, y en segundo lugar, es que la vivienda pueda ser algo asequible para las nuevas generaciones que empieza a ver y que empiezan a trabajar en el sector de la piel y tienen que tener algún sitio donde vivir. ¿Qué sitio yo vería interesante a tratar a muy corto plazo como zonas de aparcamiento? Pues mira el Finalcázar. A lo mejor el Finalcázar, en el sitio en el que está, hay que empezar a hablar de que mientras haya un desarrollo urbanístico como el que le permite el PGOU, pues a lo mejor se puede aparcar. Ese es un tema, ¿no? El Finalcázar lo considero fundamental. Si te vas por aquella zona, pues a lo mejor también tenemos un vacío urbano ahí en el entorno del Mercadona, del Bar Carlos, que a lo mejor también hay que empezar a hablarlo y también hay que empezar a tratarlo, ¿no? Y ver de qué manera aquello también se puede poner como bolsa de aparcamiento, independientemente del proyecto que tiene el ayuntamiento de que en breve pues estarán los 20 aparcamientos subterráneos que tenemos previstos en la estación de autobuses antigua. Después, por otras zonas de Ubrique, pues yo sigo pensando que el colegio de la Escuela Redonda, el maestro Fatou, pues tiene una zona que las necesidades que tiene este municipio en el entorno de la calle Azorín, la calle Pasadilla, toda aquella zona, el tema de que tú quieras, porque también hay que tener mucho respeto a la educación, a cómo nuestras nuevas generaciones tienen que ir un poco aprendiendo y demás, pero muchas veces hay que ver las necesidades que tiene el municipio, ¿no? Y tú, si quieres hacer un poco de pedagogía del medio ambiente y demás, pues imagínate si miras para los lados los parques naturales que tenemos, ¿no? A lo mejor no tienes que ponerte a sembrar árboles en el centro del pueblo donde puede haber aparcado 100 coches. Entonces, todas esas cosas también nos las tenemos que empezar a poner en tela de juicio, ¿no? Otro sitio, por ejemplo, que también hay muy interesante, pues la zona pegando a la Arana, la calle Arana, que allí hay donde se ponía antes la antigua Jaima, ¿no? Pues allí hay una propiedad privada que nuestra intención, allí hay algunos edificios en ruinas que a lo mejor habría que empezar a tratarlos con los particulares, que también ya está eso recogido en el PGOU, pero si podemos animarlos desde el ayuntamiento a que empiecen a tener movimiento, pues todas esas cosas serían bienvenidas. Y de nuevo también seguimos insistiendo en ese sector que hay, porque también eso se me está olvidando y es bueno tenerlo y ponerlo encima de la mesa. Otra cosa que ha conseguido este equipo de gobierno y que nos está sorprendiendo es que ese PGOU que se acaba de aprobar no ha sido denunciado por ningún ciudadano ubriqueño, cuando a lo mejor podrían tener motivos para denunciarlo porque consideraran que sus daños, que sus intereses estuvieran dañados, ¿no? Y hemos conseguido tener un equilibrio que ningún promotor y privado inmobiliario, ningún inversor privado haya optado por hacer una denuncia del PGOU. Y eso es un trabajo que también ha hecho este equipo de gobierno y es mucho de ayudar. ¿Y qué es lo que hemos conseguido de ello? Que además de no denunciar el PGOU y de no pegar pataleos ni de protestar, porque estas cosas son muy delicadas y no se aprueban tan fácil. En cuanto empieza alguno a patelear o a llegar con algún abogado a algún sitio, hay gente que le tiembla el pulso y no aprueban las cosas, ¿vale? Que esa es la realidad del día a día, hasta el punto de que la Junta de Andalucía ha aprobado eso sí o sí y nadie ha llegado diciendo nada. Esa suerte, y eso hay que agradecérselo a la promoción privada de Ubrique, de que ninguno haya querido denunciar el PGOU. Entonces, en cambio, estamos teniendo nada más que gestos de ayuda al ayuntamiento en el sentido de que hay zonas aledañas al suelo urbano que también se podrían dedicar a aparcamiento, porque tú sabes que empezamos con el tema de los aparcamientos disuasorios en el entorno de los olivares, de la zona del Hipersol. Pero es que esa zona, toda la avenida Jesús Indubrique, sigue bajando hasta Mirasierra y también sigue habiendo ahí unos propietarios, unas zonas en las que se podría aparcar. Y ya yo creo que más sitios no te puedo dar porque prácticamente te he recorrido todo el municipio donde hay posibilidades con conversaciones con la iniciativa privada para que ciertas cosas de aparcamiento empiecen a salir. ¿Eso sobre aparcamiento, si hablamos de viviendas? Pues las viviendas también estamos teniendo otra ventaja con la Junta de Andalucía y ten en cuenta que la intención también de este equipo de gobierno es que se empiece ya, tú te acuerdas de esa entidad que tiene el Ayuntamiento de Ubrique, que es Provisa, ¿no? Que se dedica a desarrollar viviendas de protección oficial, ¿no? Nosotros como ayuntamiento tenemos algunas parcelas que se pueden destinar a viviendas. Estamos trabajando también con la Diputación, porque ten en cuenta que en estos temas hay que hablar con todo el mundo y después tomar decisiones, ¿no? Porque si la Diputación también tiene otra empresa de vivienda y también nos quiere echar una mano, pues bienvenida sea, siempre en conversaciones con la empresa de vivienda que hay en el municipio. Entonces, independientemente de las distintas propiedades que el Ayuntamiento y Provisa puedan tener por el resto del municipio, porque, por ejemplo, uno de los objetivos que yo me he planteado, que a ver si consigo conseguirlo, es que alguna propiedad que tenga el ayuntamiento en el casco histórico se pueda hacer una pequeña promoción para que al menos beba una familia, ¿vale? Si tiene una casita pequeñita y en vez de tenerla en ruina la puedes arreglar y allí vive una o dos familias, pues bienvenida sea. De otra forma, de forma paralela, hay ciertas parcelas municipales que son destinadas a viviendas y también se pueden desarrollar. ¿Cómo se está permitiendo ahora mismo desarrollar esas viviendas? Pues hay muchas posibilidades. Que Provisa empieza a funcionar pura y llanamente como una promotora de vivienda como todas las generaciones anteriores a nosotros han conocido en Ubrique, que la mayor parte de las personas que nos están escuchando seguro que ya afortunadamente han terminado de pagar su hipoteca de Provisa, porque hay algunas promociones de Provisa que ya han terminado los plazos de las hipotecas. Entonces, ¿por qué no empezar a desarrollar ya viviendas también con esa figura, ¿no? Y también están surgiendo otras figuras, que el otro día también en el acto del 40 aniversario lo comentaba con la delegada de vivienda de la Junta. La Junta está empezando a hacer en las grandes ciudades de la provincia actuaciones con los propietarios, con los agentes inmobiliarios, porque al final el tema de la promoción inmobiliaria, quien lo tiene que desarrollar es el inversor privado, ¿no? Entonces, en Cádiz capital se están haciendo ya algunos intentos de que algunas parcelas municipales pertenecientes al patrimonio municipal, a través de un convenio que está desarrollando la Delegación de Fomento, se pueda hacer un acuerdo entre el ayuntamiento y el inversor privado, de forma que el inversor privado pueda empezar a hacer la VPO y en un principio pues se quite el mayor problema que tiene al principio, que es comprar la parcela, ¿vale? Entonces, esas cosas ya se están hablando desde la delegación, estamos trabajando también con ellos, y hay otra tercera o cuarta vía que también pongo encima de la mesa. Hay un tema de un decreto de medidas urgentes de la Junta de Andalucía que permite que las parcelas de equipamiento, con un proceso correctamente justificado, las parcelas de equipamiento que existan en el municipio, si a corto plazo no tienen una salida establecida, también se van a poder destinar a ciertos tipos de viviendas de protección oficial que sean bienvenidas por las nuevas generaciones, que les cuesta más trabajo acceder a un préstamo hipotecario y puedan estar en algún régimen de alquiler y puedan también desarrollarse. Entonces, todo ese abanico que ves que es bastante grande, tanto para aparcamiento como para vivienda, yo creo que quedan 2 años de legislatura en la que, si nos conseguimos centrar, pues algo tiene que salir y todo lo que podamos hacer lo vamos a hacer. Y una cuestión más, antes de finalizar, cambiando, no sé si quieres añadir algo más sobre lo que hemos apuntado, quedándonos con otro asunto, te quería preguntar, cómo no, por la Plaza de la Estrella. ¿Qué falta? Estamos viendo en estos días cómo hay trabajos todavía, ¿no?, por parte de la empresa. ¿Qué nos puedes comentar? Yo hacía tiempo ya que no comentaba esto en Radio Ubrique, pero el otro día tuve una intervención en otra cadena, en otra emisora, y dije cuál es mi opinión personal sobre el tema de la Plaza de la Estrella. Este equipo de gobierno ha tomado 2 decisiones políticas en el tema de la Plaza de la Estrella, y me gustaría que esta intervención lo dejara claro y todo el municipio sepa cuál es mi idea al respecto, ¿no? Este equipo de gobierno ha decidido que ese problema que había en los momentos iniciales de una inundación en la Avenida de España se intentaran resolver. Entonces, cuando empezamos a hablar de desniveles, de escalones, dejando aparte la reserva, y mi más sincero respeto a, y además desde aquí pedí disculpas a cualquier persona que haya podido sufrir algún percance por la asistencia de unos escalones. Pero lo que hay que saber es que cada uno de los centímetros que tienen esos escalones son cada uno de los minutos que las familias que viven en la Plaza de la Estrella van a poder estar tranquilos cuando haya una inundación en el municipio, y esas cosas hay que empezar a tomárselas en serio. Entonces, ese fue el primer decisión política que tomó este equipo de gobierno, intentar rebajar la cota de la Plaza de la Estrella, es decir, la altura de la Plaza de la Estrella, porque la Plaza de la Estrella estaba 80 centímetros, más de 80 centímetros más alta que el resto de la Avenida España, y esa acumulación de agua que se produce en los momentos iniciales de las inundaciones se va a intentar mitigar con esos desniveles que se han generado. Entonces, vamos a intentar hacer un poco de memoria, que solamente han pasado 6 o 7 meses, y vamos a hacernos una idea, y cuando vayamos allí y veamos al petaquero y a la petaquera donde se han colocado, justamente detrás hay una alcantarilla. Pues esa alcantarilla está exactamente donde estaba. Es decir, todo lo que veáis cuando pongáis los pies en esa alcantarilla es lo que ha bajado la Plaza La Estrella para intentar que durante esos minutos iniciales el agua no se acumule en la Avenida de España. Ya hemos tenido algunos ejemplos durante este invierno, durante la ejecución de las obras, que eso también ha conllevado, pues claro, que una loseta que era roja y verde y de un color llamativo para que la gente sepa que allí hay escalones y demás, pues como ha llovido tanto y el cemento la ha ensuciado, pues ahora será labor de la empresa constructora de arreglarlo. Pero la decisión política importante es que se ha rebajado la cota de la Plaza de la Estrella para que en los minutos iniciales de una inundación aquello pueda tener un sentido, y las casas que hay en la plaza, en la Avenida de España, en la parte, en las casas y los comercios ¿vale? Porque todos sabemos las experiencias que tenemos, incluso hace poco tiempo, de inundaciones y de problemas en la Avenida España. Pues durante esos primeros minutos lo vamos a intentar mitigar. En fin, que si nos quedamos con el concepto de que cada centímetro de escalón que haya en la Plaza de la Estrella es un minuto que vas a ganar de que tu casa no se inunde, al menos yo creo que eso es una decisión que tiene que defender este equipo de gobierno. Y la otra decisión, que también en algunos momentos ha sido mal interpretada, es que de forma paralela se ha decidido peatonalizar o semipeatonalizar parte de esa zona como una zona de esparcimiento que necesitaba la Avenida de España. Que no quiere decir que los cambios que se estén haciendo en tráfico, que es otro tema totalmente independiente, también afecten. Claro, si peatonalizas una zona, afecta. Pero todo el tema del tráfico que se está decidiendo en el municipio es otra decisión, aparte de este equipo de gobierno, que también hemos tomado la decisión de hacer ciertos cambios en el tráfico, asesorados por quien nos ayuda, y consideramos que es una buena decisión, y vamos a verlo, lo que se consigue en los próximos meses, si es verdad o es mentira, porque siempre cuando uno se equivoca, pues puede tomar decisiones y ver si se ha equivocado, pero eso no tiene nada que ver con las obras de la Plaza de la Estrella. Entonces, las únicas dos decisiones políticas que ha tomado este equipo de gobierno en la Plaza de la Estrella es el tema de que haya facilidad en los primeros minutos de una inundación y de que se semipeatonalice parte del sector. ¿Qué ocurre también con esto? Pues que ahora mismo estamos en el momento en el que la empresa constructora rinda cuentas de cómo ha ejecutado la obra. También han existido unos interlocutores que también se han establecido entre el ayuntamiento y la empresa constructora para el buen hacer de esa obra. Pues yo el otro día, cuando hablaba en otro micrófono, pues hablaba, por ejemplo, a mí no me gusta cómo han acabado las puertas de los colegios, del colegio Reina Sofía, no me gustan ciertos acabados que se han dado en ciertas esquinas, y eso es lo que tú estás viendo ahora, porque se le han pedido una documentación a la dirección facultativa de las obras, y antes de emitirla, pues tendrán que tomar las medidas que ellos estimen convenientes para que aquello quede definitivamente correcto. De forma paralela, pues sabiendo también las inquietudes municipales que se han generado, este equipo de gobierno está intentando un poco avanzar los trabajos de que si podemos colocar algún tipo de jardinera, independientemente de que lleguen en su momento lo que el proyecto recogía cuando esté y cuando le toque llegar, pues todo eso vamos a intentar avanzarlo, y estamos también intentando también que los agentes de movilidad se pongan un poco las pilas también para que, si en algún momento hay que explicarle a la ciudadanos el uso de aquella zona, pues también habrá que intentar, porque claro, llegas a un sitio nuevo y ves que hay ciertos desniveles que antes no estaban y te puedes encontrar con ciertos percances. Pero ese es el resumen final del asunto. ¿Cómo queda la Plaza de la Estrella cuando esté terminada, culminada? Digo, ¿para qué? Porque es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Así va a quedar? ¿Cómo se va a complementar con zonas verdes? ¿Qué elementos más faltarían? Ten en cuenta que esa plataforma que se ha generado en la Plaza La Estrella le falta todavía un paso, que es todo el tema del ajardinamiento, ¿no? El otro día hablaba el alcalde del verde, ¿no? Pues eso conlleva que haya ciertos puntos donde esté el arbolado, ciertos puntos donde haya sitios para sentarse, ciertos tipos, las jardineras que vamos a utilizar también para que los recorridos peatonales y accesibles, que están totalmente garantizados con la normativa, pues estén un poco más claros. Y todo eso, cuando esté terminado, pues verás una Plaza de la Estrella de una forma totalmente diferente a la que te estás encontrando ahora. También habría ese problema técnico que te estoy comentando, de que con los episodios de lluvia, cuando se ha estado poniendo la pavimentación, pues ha perdido el color real el pavimento, y entonces tienen que hacer un proceso de limpieza y de tratamiento de ciertas zonas, que de hecho están en estos días con ese tema, y los iremos viendo cómo evolucionan los asuntos, vamos. Y yo espero que en un par de semanas o tres pues empezamos a ver la configuración final que tiene la Plaza de la Estrella. Pues con esa última cuestión, ahora sí nos vamos a quedar. Ha sido una entrevista amplia, pero merecía la pena porque hemos abordado temas de gran calado, todo lo que tiene que ver con el PGO. Hemos ido destacando, bueno, pues los principales ejes de expansión, en definitiva, del municipio, que ya están vigentes, en vigor, como decíamos, desde el pasado 17 de abril, una vez que ya fue publicado el PGO en el BOJA. Nos vamos a quedar aquí. De todas formas, seguiremos, si te parece, por supuesto, Francisco, comentando próximas novedades en torno a este y otros temas, que cuando hablamos de urbanismo, de obras, evidentemente hay mucho que contar. Claro, Juan Carlos, yo creo que hay aquí un punto intermedio en nuestra legislatura, en el que ha visto el primer tramo de legislatura, que ha tenido que ir un poco con la lengua fuera por las obligaciones que teníamos. Ten en cuenta que una subvención europea no es algo que se puede gestionar tan fácil como parece. Hemos tenido que hacer ciertos temas en el ayuntamiento para poder dotarnos del personal adecuado para poder hacer este tipo de cosas, y yo creo que al final tenemos que estar contentos de que es la primera vez que se consigue terminar un proyecto europeo en la Sierra de Cádiz y que llega a su término, y ahora yo creo que queda el resto de legislatura para seguir con proyectos en los cuales ya se puedan dar con más sosiego y no se tenga que ir con la lengua afuera como hemos tenido que estar yendo en los primeros tiempos de la legislatura. Por cierto, ya que hablas de fondos europeos, me voy a meter en un tema que puede dar de sí muchos minutos, pero ¿qué ocurre con el Cine Capitol? ¿Se tiene previsto iniciar obras en próximas fechas? El Cine Capitol es un tema que lo hemos estado llevando para adelante como no podía ser de otra manera. En los próximos días tendremos noticias de cuáles son los distintos avances que ha habido. Te puedo poner encima de la mesa, porque a mí me gusta hablar muy claro, tenemos ya un proyecto de ejecución totalmente elaborado con unos costes económicos de las obras, y ahora el equipo de gobierno tiene que hacer un proceso de maduración y de pensar bien las cosas y saber dónde nos enfrentamos y ver qué decisión vamos a tomar para los próximos años. Y como ya te he comentado, tú ya sabes lo que te he estado poniendo encima de la mesa durante el tiempo que venimos hablando, y si bien el Cine de Capitol es un tema que nunca se va a abandonar y que siempre tiene que estar ahí encima de la mesa y que siempre es un tema que es interesante para Ubrique, pero hay que tener los pies en el suelo y andar con cuidado porque los terrenos arenosos son complicados. Lo iremos viendo, por tanto, como dices, novedades que se van a conocer, por tanto, en próximas semanas. 10 minutos para las 12 del mediodía. Diferentes asuntos de, como decíamos, gran envergadura que hemos abordado durante estos minutos junto al responsable municipal de Urbanismo y Territorio del Ayuntamiento de Ubrique. Francisco Gil, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Carlos, y un abrazo.